ayer que te llamé y no tenía tu anexo. Yo lo busqué, lo conseguí y pude tener tu anexo. Hoy soy feliz, lo tengo aquí y siempre por el anexo. Te hablaré, lo marcaré, te daré siempre por el anexo.